Cuenta la leyenda que en 1979, cuando estos tres hermanos adolescentes iniciaron su lucha contra el chetaje del Muni, el club, Muni, ¿no? Que era el club, municipalidad, sí, de Buenos Aires. Sí, no, bueno, sí, creo que sí, ahora lo va a decir él. Adrián, Alejandro y Diego Corol, junto con el Pablo Dreisig, Marcelo Gómez y otros, formaron el clan al que bautizaron inicialmente Happys, por eso de que cualquiera sabe leer al revés. Hasta que uno de ellos, de los tres hermanos, dijo, ¿y si los llamamos Vergara? Bueno, por lo que vemos, los pibes seguían en tema, ¿no? Queríamos juntar a los Vergara, nosotros, en el estudio, para rendirles este tributo. Y no fue posible. Los tres siguen siendo hermanos, ¿sí? Pero Diego está viviendo en España. Alejandro está trabajando este fin de semana en Catamarca. Y Adrián vive en Chascomús, kilómetro cero de la democracia, como lo define él. Pero ahora está aquí, por teléfono, Adrián Sete, querido, aquí dos dinosaurios vivos. Te saludamos. Qué lindo escucharlos y los envidio mutuamente por estar ahí haciendo radio el uno con el otro. Bueno, este tributo es para los Vergara, para vos, que para Diego, para Alejandro y para... Bueno. Y para recordar aquello que sucedió, ¿cuándo sucedió? ¿Cómo fue? ¿Cuál era el Muni? El Muni, efectivamente, cuando Crisólogo Larralde se llamaba Republiquetas y el club Ciudad de Buenos Aires se llamaba Muni o Municipalidad, sí. Y las escuelas eran municipales en la Ciudad de Buenos Aires y la vieja docente nos permitía ser socios de Muni. Mis sobrinos y la generación que nos sigue yendo a Muni. Y ahí nació el nombre y el grupo, digamos, pionero, ¿no? De hermanos y de amigos, sale un poco de ahí y un poco de los colegios y de la facultad, después nos fuimos nutriendo. En el año 82, ya ha pasado el tiempo, pero éramos niños o adolescentes tardíos, durante la Guerra de Malvinas, justamente... que en estos días hay un aniversario, en esta semana del inicio. El jueves, sí. Sí, señor. Nosotros ya teníamos alguna experiencia en pintadas, políticas, o sea, conocíamos la técnica y cómo había que hacerla, y dijimos, bueno, hubo un acto, en esa época empezó a haber como cierta movilidad, además de las movilizaciones que se ven en la tele, también había actos más chiquitos en la Federación de Box, por ejemplo, y ahí nosotros fuimos a un acto de distintos sectores, y cuando estaba el acto nos fuimos con los aerosoles y en vez de pintar lo que íbamos a pintar, pintamos lo que no tendríamos que haber pintado, y ahí empezó. Y ahí empezó todo en el 82. ¿Qué pintaría? El pueblo unido jamás será. Es como que se nos acabó la tinta. Se acabó la pintura del aerosol. Y después pedíamos algunas locuras. No tenían mucho sentido. Tampoco las que vinieron después, pero las primeras eran como demasiado anárquicas en cuanto a que se nos ocurrían al pie de la pared. Seguro, seguro. Bueno, Adrián, en tu nombre saludo también a tus hermanos Alejandro y Diego, pero bueno, son los Corol, ¿no? ¿Y cuáles son los rastros, digamos, las huellas que los Vergara dejaron en ustedes? Si todavía se sienten un poco Vergaras. Y sí, un mucho, yo creo que eso es lo que más nos gusta, ¿viste? Porque después hicimos... y hacemos cosas por ahí hasta en medios más grandes y demás, pero sí, siempre, sobre todo, nos conectamos cuando alguien nos habla de los Vergara. Ahí es donde volvemos y nos vemos más reflejados. Yo creo que es el ADN de Corol y de la familia y de casa, de los viejos, de los abuelos. Hay algo de eso en la biblioteca de los viejos, en lo que ellos, cuando fuimos chicos, también nos transmitieron, en la abuela que quería cantar y tocar el piano, pero no pudo. Había un montón de esas cosas también, ¿no? ¿Querés escuchar a tu hermano Alejandro? ¿Y si no hay más remedio? Queridos dinosaurios vivos, Carlitos y Hugo, gracias por este homenaje, por acordarse de los Vergara, acá uno de ellos, de los hermanos. Les habla Alejandro Corol, y hablar de los Vergara me remite a una época alegre de nuestras vidas, que empezó en los medios exactamente hace 40 años con la noticia Rebelde, pero antes tiene que ver con los grafitis, en época de, todavía de dictadura, en esa rebeldía juvenil que teníamos los tres hermanos junto a otros amigos, esos grafitis que empezaron a inundar las paredes de Buenos Aires y que nosotros éramos protagonistas a veces sin darnos cuenta, ese humor que también nos hacía en ese esa época de contracultura de los 80, después de la dictadura, donde las noches eran fiestas, donde de día nos encontramos para armar shows, después tele, la noticia Rebelde y aprender de maestros como Abrevaya, Gisburg, Becerra, Castelo y un joven Nico Repetto, y aprender del medio, de esta gente tan generosa que nos enseñaba a ver las realidades del humor, a editar. Después, bueno, épocas de Videomatch, pero la contracultura de los 80, y ahí me quiero quedar, con esta explosión del arte, del humor, lectores de revista Humor, los Corol, fascinados con Leloutier, que nuestros padres nos llevaban a ver, padre contador, madre maestra jardinera, y ahí esa educación progre y esa música de protesta que escuchábamos en casa con Daniel Biglietti y María Nea Walsh, toda esa cultura de la música, del rock que vino después, del rock nacional de los 80, y curtir la noche y cruzarse con Spinetta, con Luca Prodan, con Fede Moura, hablándonos de nuestros grafitis, con Charly García. Era una hermosura vivir esa época, tanto uno se emociona, y ser Vergara ya es un sentimiento, es mucho más allá de lo que pasó en esa época, porque seguimos siendo los Vergara más allá de que ya no pintamos paredes y quizás no estamos en este momento haciendo un trabajo los tres juntos, pero trabajar entre hermanos tanto tiempo y esa mística que hubo y hay, creo que fue lo más fuerte que nos pasó y que recordamos con mucho cariño. Ser Vergara es una forma y un estilo de ser, y ver la vida desde el humor que tanto en muchos momentos nos ha salvado. Así que les agradecemos los tres este momento, este homenaje que nos están haciendo en una época donde la gente disfrutaba el humor de nuestros grafitis, que son nada más y nada menos que el tweet, los Twitter ahora de los 2026. El humor que también hace en estas épocas también, y tenerlo en la sangre, y agradecer a nuestros viejos la educación y a la calle de los 80 que nos dio mucha vida para seguir teniendo humor pese a todo. Salud por ustedes, dinosaurios vivos. Salud por los Vergara. Muchas gracias. Alejandro Corol, del mismo colegio. El mismo colegio. Ay, ay, ay, ay. Qué grande. Está en la ruta del vino, Alejandro, ¿no? Sí, por eso decía salud por esto, claro. Salud por lo otro. Vive brindando, no, el pibe. Sí, no, además los gente que nada, la conozco desde cuando nació, viste, lo quiero como hermano. Y mucho de lo que decía, si yo no hubiese escuchado, no sabía lo que dijo Ale, y sí, si no estaba este audio, me lo preguntaron, hubiese dicho exactamente lo mismo, firmo eso. Y pero también escuchaba, y no lo quiero dejar pasar, un ratito antes de esta nota, sí, que hablaron con Ani, con Ana María Shua, sí, y nosotros andamos por el estudio Silvio Fabrican sacando unas fotos. Ah, y haciendo, qué bueno, mira. ¿Entendés? O sea, porque uno no de los Vergara, pero sí de nuestros amigos, miren lo que son las cosas, que es fotógrafo. Era como un asistente de Silvio, Juan Carlos Casas, hermano de Fabián Casas e hijo de Casas, el secretario del Negro Olmedo. O sea, era toda la gente con la que uno andaba por ahí en esa época, y seguimos siendo amigos, claro. Adrián Sete Corol, en el año 86-87 tocaron con Fontova, ¿eh? ¿Escuchás sí, este sí, tema? Soy el aerosol, dime cuál es tu color. Soy el aerosol, decime cuál es tu color. Soy el aerosol, decime cuál es tu color. Soy el aerosol, decime cuál es tu color. Apretame, solo quiero que me uses pa' cantar o pintar tu bicicleta, ya no quiero descansar. En mi vida de pintura tantas cosas descubrí. Pobrecita la censura, su color nunca lo vi. Otro ingenioso natural era, claro, no artificial, era el Negro Fontova, sí, ¿no? Señor. Tenía Total. Unas frases extraordinarias y una vez me contó que se escribían con Fontana Rosa y el Negro terminaba saludándolo con una frase que me pareció maravillosa también. Hasta la victoria, a veces. Y el Negro, una vez que estábamos de gira, el Negro Fontova, porque sí. Los dos son negros, el Negro Fontova, una vez que estábamos de gira, porque para nosotros fue muy fuerte compartir una historia, un espacio en ese momento y un escenario. ¿Dónde era el escenario? En el Teatro Astral, en la ciudad. Él nos vino a ver, nosotros habíamos arrancado a mediados del 86, o sea, hace 40 años prácticamente, con las presentaciones nuestras de Café Concert, en lugares chicos y demás. Él nos viene a ver, teníamos ya algún vínculo, contacto también de lugares de encuentro ahí en la noche, de ir a verlo también al Goce Pagano y demás. Y después nos llama, el productor nos contacta a ver si queríamos participar. Ellos tenían una fecha el último sábado de diciembre del año 1986, que era 28 del Día de los Inocentes. Y bueno, cómo no, claro que sí. Y me acuerdo que enfrente del Teatro Astral estaba un lugar llamado Di Papo, y como no había tiqueteras, ni mucho menos, la manera mía de la... Di Papo, que era la pizza por metro. Exactamente, era más citadela, pero Di Papo también tenía ese estilo, ¿viste? Claro. De pizza larga, y porque era también rectangular, exactamente. Y yo me sentaba porque era frente al Astral, me acuerdo, en la semana, y veía que no había tiquetera, nada, la gente iba a la boletería. Claro. Y yo me sentaba y veía que la gente iba y sacaba entradas, y me resultaba raro. Y me llama después Lito Gordín, que era quien nos coordinaba en ese momento, y nos dice, Gordín, sí, el papá de Sebastián, nos dice, chicos, hay muchas entradas vendidas, nos proponen agregar, hicimos dos funciones con el Negro, que nos divertimos muchísimo, y el Negro también tira Fontova una frase ahí, porque había todo un lío con la producción, al agregar funciones y demás. En un momento dice, la producción no existe, son los padres. Buenísimo. Bueno, qué lindo, yo recuerdo. le cuento a la gente que todavía los Vergara, los Corol, son sí. Chicos, son muy jóvenes. En relación a nosotros son muy jóvenes. Por supuesto, podrían ser nuestros hijos. Pero bueno, no, sí, digo... No, bueno, perdón, quiero decir algo, no, lo dijo Ale también. Nosotros, no sé si somos sus hijos, pero sí somos claramente gente que ha sido formada gracias al laburo de ustedes. En gran parte. Hay cosas peores. Por eso digo, no sé si es bueno, si es malo para ustedes, digo. No sé si los estoy mandando al frente. Como se dice en estos casos, es un honor. Gloria y honor, honor sin par, por lo que dijiste. Sí. No, pero en casa, viste, estaba de la vieja satiricón a la humor cuando era el humor. No faltaba un número, ni hablar de los libros. Y sigue estando en la casa de los viejos eso, todo. Bueno, pero digo, ustedes han sido muy inquietos, atravesaron la dictadura, me imagino, con los inconvenientes e inquietudes que sufrimos todos, y salieron a la calle a partir de la recuperación de la democracia y hasta un poco antes. ¿Recordás dónde quedaba la primera pared que intervinieron, o en qué circunstancias se les ocurrió esa primera frase que vos mencionaste? Sí, se nos ocurrió realmente en el momento. Veníamos formando, sabíamos las técnicas de la pintada y de seguridad de una pintada por militar en juventudes políticas diversas, porque veníamos de distintos palos, no mis hermanos, sino con el grupo de amigos, éramos como la multipartidaria. Y entonces sabíamos que había que poner uno en la esquina, estar en una calle, viste, en sentido contrario al tránsito, ese tipo de cosas, y buscar un paredón que sea más o menos espacio público y no el frente de un vecino, más allá de que alguna vez por ahí nos equivoquemos, viste. Y bueno, y fue así, la Federación de Vox, cerca de la calle Castro Barros, caminando unas cuadras por ahí, fue como la primera. Después inundábamos mucho la zona nuestra de Belgrano, de Flores, distintos barrios por los que andábamos, ¿viste? Hola, acá estoy. Ahí está. Acá estoy. No, decía que distintos barrios por los que andábamos inundábamos de graffiti y después ya nos sentábamos a pensar, porque al principio era salir con el aerosol, hacer pintadas y punto. Esta semana hablaba con Boy Olmi y vos, Carly, que hiciste esa investigación también colectiva sobre Radio Belgrano, le decía a Boy Olmi que en la biografía de él, en Wikipedia, en ningún lado, dice que hizo Por la Oreja en Radio Belgrano con Ludovica, con Alerán, con David Broklaski los sábados de 1 a 5 de la mañana, y ahí íbamos después de pintar. Íbamos después de hacer los grafitis a Radio Belgrano a participar de ese programa y a saludar y a ver cómo era la radio por adentro. Le caían a Por la Oreja, muy bien. Le caíamos a Por la Oreja, de verdad. Y ahí vos pensás que hay algo que ya no existe más, que es el Sí de Clarín, el suplemento joven. Y en ese momento ahí se estaba gestando con Alerán, con Broklaski, con seguro. Claro. Pero digo, ¿corrieron riesgos en esos días de salir a la calle? Sí. De hecho, mi hermanito menor, por ahí el más conocido por su trabajo en tele y demás, Diego Armando, alguna vez pintando lo que eran las paredes de la entonces feria ahí de la Plaza Noruega, de Juramento, Ciudad de la Paz, Amenábar, por sí, ahí. Sí, sí. En esos paredones pintábamos mucho porque de hecho le dejamos mensajes a nuestro papá, a don Abraham, pero digo, literal, cuando ahí es cuando se enteran que éramos nosotros los que pintábamos, pero Diego, estábamos, pero era, viste, era un momento que estábamos haciendo, ya estábamos en democracia, dicho sea de paso, pero los primeros tiempos que eran complicados también. Y nosotros, viste, nos corrieron unos tipos de civil y a él lo agarran. Y Diego era el más chiquito, sigue siendo el más chiquito en tamaño y en edad. Y lo levantan en el aire. Lo último que vemos era Diego moviendo las patitas en el aire como un dibujo animado mientras nosotros corríamos con dirección a Parque Saavedra, a Puente Saavedra. Y bueno, cuando vieron que nada, que un pibe que estaba pintado para nada, dijeron nada, lo dejaron ir. Pero tuvimos muchas y bueno. Y también mucha campaña en contra, me acuerdo de, ya en la noticia rebelde, Adelina de Viola salió a hacer una campaña contra los grafitis y los borraba, ¿no? Algo que indudablemente también prendió bastante. Ahora, en un sector. No tuvo éxito Adelina de Viola porque frases como tiemblen fachos, Maradona es zurdo, o yo en mi pieza tengo un póster con todos ustedes, Che Guevara, o si Evita viviera, Isabel sería soltera. Permanecieron hasta hoy, Adelina, ¿qué le vas a hacer? Lo que decís, además, las dos primeras que citaste, yo creo que lo mejor que nos pasó con los grafitis en ese momento fue que fueron literalmente reflejadas en el Loco Chávez. Él iba saludos, Antuna. Pero vos podés creer, bueno, ustedes saben que sí, estaba puesta tal cual con la misma tipografía que le habíamos hecho en la calle, en el paredón que le hicimos en la calle Guzmán. Pasaba el Loco Chávez caminando y se leía el nombre de la calle Guzmán, la frase firmada por los Vergara. Y en el cuadro, en la viñeta, vos veías a Loco Chávez caminando y nada más. Eso es éxito. Eso es éxito. Dos veces, exactamente. Dos veces pasó y cada una fue una de las frases que decía Carly recién. Hablábamos, nombrados a Dieguito Corol, que está en España. Y ahora lo vamos a escuchar, a ver qué dice. El niño, el pequeño Dieguito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Diego Corol. Desde mi más tierna infancia, uno de los integrantes de los Vergara, algo que llevamos con mucho orgullo y lo recordamos con mucho cariño siempre, la posibilidad de primero inundar y alegrar la ciudad de Buenos Aires con nuestros grafitis y posteriormente poder subirnos al escenario para hacer espectáculos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, disfrutar de esta experiencia de los Vergara con mis hermanos, con Adrián y con Ale, que bueno, hemos tenido la posibilidad de hacer de todo, incluso programas de radio, programas de tele, así que es un momento, el de los Vergara, que siempre lo recordamos con muchísimo cariño, porque nos ha enseñado a movernos dentro del medio, a vivir de una profesión o de algo que creo que inventamos como género, ¿no? Nosotros, del graffiti al escenario y todo lo que tiene que ver con la autogestión, de pensar los espectáculos, de pensar los graffitis, de hacer los graffitis, y pensamos en cada uno de esos espectáculos de guionarlos, actuarlos, producirlos, hacer la publicidad, volantear, organizar la gira. Así que los Vergara creo que es la piedra fundamental fundamental de cada una de nuestras carreras y de nuestras profesiones que vinieron después. Nosotros arrancamos muy jóvenes, yo tenía 16 años y ahora estoy con unos cuantos años más, pero cada una de las cosas que hemos encarado a lo largo de la vida tienen la esencia y el ADN de los Vergara, cosa que sin tener ningún tatuaje en el cuerpo de ninguna cuestión, es lo único que me tatuaría, los Vergara. Así que bueno, quiero agradecerles este rato que están brindándole a esto que nosotros hemos tenido como algo que nos ha apasionado, que nos ha divertido y que nos ha hecho crecer, así que el recuerdo de siempre para los Vergara, más allá de que con mis hermanos hablo diariamente con Ale y con Adrián. Bueno, yo ahora estoy en España, en Madrid, hace un par de años viviendo con la familia, trabajando aquí, montamos una productora audiovisual, ahora estamos haciendo documentales relacionados con el deporte y con el fútbol, y también estoy haciendo una corresponsalía para DirecTV, para eSports, con los derechos que tienen ellos aquí para el fútbol español, para Latinoamérica, así que bueno, disfrutando todo. Un gran abrazo, gracias por el recuerdo, por el cariño, y para lo que necesiten, aquí estamos, ¿eh? El abrazo grande, Diego Corol, uno de los Vergara. ¡Ay, qué lindo los Vergara! ¿Quién era? ¿Quién era? No sé, un oyente. O Moria, muy no lindos sé. Los Vergara, a ver qué dice Adrián. Ah, mirá, eso no sé quién es. No, es una IA. Es una voz, es una interferencia de alguna manera. Si hay interferencia, me encantan a mí esas cosas. Sí, Adrián, querido. Claro, porque el tipo ese, además de todo lo que es radioaficionado. El gran radioaficionado de la Argentina. Desde siempre. El hijo de los locos de la azotea. Claro. Hijo legítimo. Claro. Y con su radio Pop Chascomús, ¿verdad? ¿Ya cómo va? Yo soy también orgullosamente bonaerense porque en realidad soy un chascomunense. Sí. O sea, con derecho de uso y deportación de cuenta DNI, cosa que ustedes en muchas. Sí, yo la uso. Se apropian en Cava, pero eso es una cosa nuestra, no somos giles. Y realmente soy un chascomunense uruguayo que nació en la capital. ¿Es cierto que hacían serenatas en un tiempo? ¿Daban serenatas por Vicente López, Olivos? Sí. Bueno, la época esa de Por la Oreja, que hablábamos recién, sí. Era el combo completo, era primero cantar serenatas hasta la hora del graffiti. ¿Pero qué cantaba? Vestido de collas. Vestido de collas, pero literalmente, íbamos a edificios donde había algún balcón que daba a la calle y alguna chica que nos gustaba o sí. Que era amiga, y le cantábamos, le improvisábamos serenatas, algunos realmente con ropa así del altiplano, cosas, instrumentos, guitarra, y le improvisábamos canciones en el medio del momento. ¿Te acordás de alguna? Es que no, porque tenía que ver con el nombre de la chica, lo que sí que eran nada, mira, que eran rimas. Un llamadito de Héctor de Moreno, dice, era un pibe de la edad de ellos, dice, fui fanático seguidor de los Vergara, y recuerda eso que escribieron, las mujeres se ofendían cuando les decíamos... Una novia sin tetas más que novia es una amiga. Bueno, es amigo. El Martín Fierro, un amigo, es el Martín Fierro, chico. La frase es una novia sin tetas amigo, más amigo, que amigo, novia es un amigo. Es el Martín Fierro. Claro. No se lo atribuyen ustedes. No. Y nace también de otro personaje, de amigo nuestro, que andaba por ahí por la vida, que es Tomás Di Taranto, me acuerdo que él fue el que tiró esa a la palestra. Yo soy como el que tiene más memoria porque soy el que tomaba gaseosa. Adrián, el graffiti, la consigna, ese apunte crítico o irónico pintado de apuro, con cal, con aerosol. Veía ayer preparando un poco información que el aerosol data de 1969. El año que nació Diego, ¿no? Claro, sí, y me dejás pensando porque las grandes pintadas del mayo francés entonces fueron hechas más con otra técnica. Y seguro. Bueno, pero también se puede hacer con un marcador sobre un paredón. Conozco gente que, conozco gente que ahora interviene carteles por la calle. Me encanta. En un baño público. Y en la Argentina el graffiti siempre significó un gesto de resistencia, ¿no? Lo fue durante la proscripción del peronismo, ahora con reclamos como son 30.000 o Cristina Libre. Y hay una frase impresionante de Rodolfo Walsh. Hace poco estuvimos, cuando nos fuimos a sacar la foto para la radio, en el mismo edificio, en el mismo piso de la del estudio, de piedras, había un lugar de un lugar, una oficina que colecciona o que guarda digamos todo tipo de cosas que se pegan en las paredes, afiches, etcétera. El eslogan de ese lugar es una frase de Rodolfo Walsh que dijo: las paredes son la imprenta de los pueblos, ¿no? Es que es tal cual, las paredes hablan y esa frase es buenísima, ¿viste? Porque ahí está todo, y reflejan hoy con el muralismo, como en otros momentos también. El muralismo hoy es distinta, la técnica con el stencil del 2001, no importa, como bien decías, con tiza y con carbón, siempre reflejan esa voz acá y en otros lados también, ¿no? Con tiza o con carbón, las mujeres con Perón, decía él. Muy bien, sí. Está bien, muy bien, era por ahí. Y decías una cosa, Adrián, que era como la multipartidaria. ¿Cuánto de político ideológico tenían los chicos Vergara? Distintos grados. Yo siempre he sido el más politizado. Yo en el año 79, voy a pedir perdón por lo que voy a decir, pero me estaba militando en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista, una cosa que hay que explicar hoy. ¿Era por don Abraham? No. Don Abraham y doña Marta no calcularon, no hicieron bien los cálculos cuando nos mandaban a Summerland y a toda esa formación, digamos, bueno, que decían por ahí. Si te mandaron a Summerland, era clavado que ibas a terminar en la FEDE. pero en realidad ellos no estaban tan al tanto. Mi viejo, a ver, era genial porque ellos eran de votar no Corol, sino Coral. Y claro, un político, digo, para los que no nacieron. Coral, claro. Hubo un político llamado Juan Carlos Coral, socialista. Sí, del trotskismo, para ser más exacto. pero mi viejo ya en el 72 hablaba de uno que nació acá, que se llama Alfonsín, a Canchas Comús, que sí. Yo vivo al lado de la casa del sobrino, y ¿sabes qué? Lo loco es que mi viejo decía: no, a mí me gusta este Alfonsín, lo que pasa es que siempre gana Balbín. Y eso lo tengo como muy marcado, 10 años antes de o 11 de que después, bueno, sea presidente Raúl, pero digo, una cosa politizada que tenía que ver, mis viejos imaginaban, pero no sabían tanto. Nos mandaban más que nada por las cosas del kinder, de que antes en el colegio no había, como hay ahora en los colegios, por ahí espacio de teatro o de una vuelta más de música que no sea la clase de música tradicional. Extensión cultural. Exactamente, y eso lo teníamos los sábados. Y tampoco calcularon que mi primer compañero de banco del primer día de clase, de primer grado, y desde entonces mi mejor amigo hasta siempre, se llamó y se llamará siempre Fabián Polosecchi, o sea, Polo. Y uno quería ser Polo, y yo quería hacer lo que hacía Polo, que era el más grande, el que la tenía hermanos más grandes, el que la tenía más clara que un albino, para usar frase de los Vergara, y el que nos hablaba de, cuando éramos chicos, de la guerra de Vietnam, o nos enseñó las malas palabras y demás, y él estaba en la FEDE, y si está Polo ahí, había que estar ahí. Adrián, entrar a trabajar con Marcelo Tinelli en televisión, ¿marcó una bisagra importante en la vida de los Vergara? Primero, pero en el orden inverso al cual nacimos. Yo soy el mayor. Sí. Primero en Diego, que indudablemente, como decíamos, es como el que tiene esa masividad de la tele más arraigada y que mejor se desempeña y hasta sin codificar y cosas que terminaron siendo de culto y que por ahí gente que yo ni me imaginaba decía: no, yo me reúno con mis amigos poetas y vemos. Me decía Fernando Cabrera, me decía: no, me encanta sin codificar, me lo decía. Y bueno, Diego más televisivo, entonces que es el que primero entra y el que tiene mayor repercusión. Ale como productor, por supuesto, Y yo en aquel momento laburaba en algo que nada que ver, y me convocan como una picardía para que estemos los tres hermanos haciendo fútbol, que eso me encantó, y eso sí. ¿Cómo haciendo fútbol? ¿Qué quiere decir? Y nos tocaba hacer notas. Viajaron mucho. Sí, cubrir partidos de fútbol, pero con humor. Entonces, y como los futbolistas eran todos público de Videomatch, bien, fanáticos, nos daban bola. A mí me tocó ir, yo no conocía Europa y viajé 33 veces con Videomatch, o sea, en ese aprendí un montón y me encontré con un equipo de producción, contrariando un poco lo de la producción no existe, espectacular. O sea, mi productor de notas de Videomatch venía de producir un documental sobre los fusilamientos de Trelew. O sea, la gente que laburaba ahí detrás, viste, o a veces cuando uno ve que Gran Hermano uno lo produjo Marcos Gorban o demás, es gente que venía de distintos palos con mucha formación y que por ahí eso también se nota, o el mismo Claudio Villarruel, es decir, hay un montón de historias por ahí detrás que ahí me enganché y mucho, y con el fútbol lo que nos pasó es que pude viajar un montonazo, conocer un montonazo, y en el 98, antes del Mundial de Francia, que hago el primer viaje al sur de Francia, a Toulon, que de paso conocí un montón de lugares, cubrí un torneo donde en el equipo jugaba Riquelme, el técnico era Pekerman, y un pibe ahí que daba vuelta, que nos hicimos pegar muy buena onda, pero que no descollaba, era un Lionel Scaloni. Ah, mira. Como jugador de la juvenil de Pekerman, y Scaloni, me acuerdo, época de SMS, como Gran Avance, nos pide el teléfono al productor y a mí, porque tenía ganas de ir al estudio de Videomatch a conocer y a ver. Y entonces el vínculo con el fútbol, y me tocó, por supuesto, ir al Cilindro, muchas veces acompañar a Racing, seguir equipos argentinos y jugadores por el mundo, fue tremenda experiencia. Y para mí, Bostero, envidiable experiencia, por supuesto. te pido un favor, que le digas a Diego Corol que yo fui un gran seguidor de Sin Codificar. Sí, yo también. Bueno, pero viste, se lo voy a decir porque pasó eso. En especial, una sección que pintó el momento actual del periodismo. Hablemos sin saber. Claro. Hablemos sin saber, era lo extraordinario. Yo propongo, y ahora hay que proponer la inversa: sepamos, pero no hablemos. Sepamos, pero no digamos nada. Sí. Pero digamos también que el silencio es insalubre. No, él nunca va a ser salud el silencio. Digo, no, lo que sepamos, pero que no se den cuenta. Bueno, la última por mi parte. Ahora se ve mucho en las calles de Buenos Aires un graffiti que dice "no me baño". Sí. No sé, la verdad que no sé a quién pertenece la frase. Seguramente lo viste, ¿no? Lo vi hace un tiempito ya, sí. Pero sí, lo que quiero saber, citando a esa frase, es si los Vergara, si ustedes tuvieron o tienen herencia. Sí, claro, sí. Tenemos herencia. Es más, cuando vos me decís "no me baño", si yo en una época tuviese que poner quién lo firma, lo primero que haría es pensar quiénes firmarían esa frase. Entonces, pienso, no sé, en Graciela Borges cuando hacía Lux, ¿entendés? Adentro de la "no me baño", Graciela Borges, ¿entendés? O no me pensaría por ese lado. No me baño. Te amo. Más que herencia, lo que creo que hay una multiplicación, viste, cuando nosotros estudiábamos los temas de comunicación y demás, esto de la comunicación horizontal, el esquema este de emisor, mensaje, receptor, como que se dio vuelta, ya no sé si el medio es el mensaje, Luján Mac, en vez de Mac Luján, hay que darle vuelta ahora, viste, no sé si el mensaje es el medio, pero... Ya le diste una idea a McDonald's. Su nuevo Donald Mac. Su nuevo Luján Mac. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El Luján Mac es buenísimo porque la hamburguesa es el mensaje, pero lo que hay que tener, o había uno que era el libro, un libro que en El Salvador, que era El medio es el masaje. Sí, claro. Y, claro que sí, pero no, sí que hay herencia y que tiene que ver con lo que se está haciendo siempre en medios alternativos, los que están en las redes o usando la tecnología en función de la inteligencia artificial para generar emoción natural. Sí, ahí está, y como dijo Ale por ahí, hoy se llama, los grafitis también hoy se llaman, no Twitter, se llaman X. Entonces, que uno dice, yo estoy tuiteando, no, vos estás exteando. Exteando, ¿viste? Claro. Exteando, ex-Twitter, ex-graffiti. Una X, que es una letra que es una incógnita, pero también es una supresión, una censura, ¿no? Exactamente, por eso la escucha y la transmisión de radio a larga distancia se llama DX, porque la D es distancia y la X es desconocida. Bueno, el ciudadano destacado de la ciudad de Chascomús, sí, señor. El señor Adrián Corol. Lo nombramos, personalidad destacada. Kilómetro cero de la democracia, como dije, soy orgullosamente bonaerense y siempre voy a decir lo mismo, un chascomunense uruguayo que nació en la capital. Adrián, querido, este aplauso es para vos, para ustedes. Gracias por tanto, gracias. No, ustedes no saben más, no sé, yo no les puedo decir, la envidia mutua que les tengo, no hay mejor día que los sábados para hacer radio y realmente, más allá de la admiración y todo, desde un profundo amor y abrazo siempre. Y a ustedes y a toda esta radio que es maravillosa, en la cual disfruté y seguiré disfrutando La Rosa de Tokio. Esta canción... Vencedores lindo, vencidos, ¿eh? Qué lindo, le decía el indio cuando le preguntaban si leía los diarios, decía, ¿para qué si veo los grafitis? Abrazo enorme, Adrián. Los quiero, aguanten los dinosaurios, porque estos sí que son de los dinosaurios que no van a desaparecer.